Yo creo que el teatro no va a desaparecer nunca. No tiene que ver con lo que dije antes. No creo que el teatro tradicional... hay público, gracias a Dios, para todo. Creo que el público de microteatro, si viene una persona de porque también vienen que van al teatro oficial, les puede encantar lo que ven. Tratamos de que tenga la misma excelencia. Eso es lo que a mí me mueve, que sean cosas de calidad, bien hechas. Si bien las obras cortas no es un formato nuevo, pero microteatro sí es un formato nuevo, tiene que ver con una temática en especial. Me contaban la gente de producción de microteatro que, comparado con otras partes del mundo, en Miami o en España o en Perú, se ven dos obras por noche. Acá los espectadores argentinos, que tenemos una gran cultura del teatro independiente y del teatro en general, ven cuatro obras por noche mínimo. Entonces eso también habla de que nosotros somos un pueblo que nos gusta que nos cuenten historias.